familia, como ya sabéis que The Vinyl Club y nuestro programa de radio somos dos personas. Una soy yo y otra es aquí el señor que tengo a mi lado. Él es José de LM, el otro pulmón de The Vinyl Club, y ahora le voy a dejar a él un poquito para que la gocéis también, ¿vale? We'll be right back. ready for the truth. We'll be right back. music of the future and music of the past. To live without my music will be impossible to do. In this world of trouble, my music pulls me through.

este tema. Este tema sí. Mm-hmm.